insectos tras la fumigación. No, no, no, déjala, dale la espalda, si solo no puedes, yo te ayudaré a salir de este agujero y verás otra vez. Tanta agonía y llenas de alegría a los que sufren por vos. No, no, no, déjala, dale la espalda, si no con ella morirás, y sin nosotros ya no habrá futuro. El holocausto será oscuro de tanta agonía y llena.